Bueno, está en la historia. Vamos rapidito, porque si no nos echan. Está en la historia del viejo oeste. Cuando los yanquis acechaban a todos, pero nosotros los matamos a todos. ¡Todo el mundo haciendo el indio, venga! ¡Nos vamos en la caravana del equipo SK! ¡Se Miguelo ahí! ¡Venga que nos vamos con el yankee! ¡Ahí moviéndose, moviéndose! Y ahora vamos a darle cañita al cuerpo para que baile. Son las 8 de la mañana, me he quedado para cazar con los hombres de mi tribu y pegarnos la fuma. Cazamos 4 bisontes, hoy sí vamos a cenar. Y después unos whiskachos y la pipa de la pan. Y volviendo pa'l poblado, unos yanquis vi pasar. Estaba todo quemado, nuestras mujeres violar. Todos nuestros hijos muertos, allí no queda maná. Me cago en esos putos yanquis, por culo les voy a dar. You kick a bra, you kick a bra, you kick a bra, you kick a bra. Nada chubala, kick a bandito. Nada chubala, kick a bandito. Nada chubala, kick a bandito. Nada chubala, yo, yo. Nada chubala, kick a bandito. Nada chubala, kick a bandito. Nada chubala, kick a bandito. Nada chubala. ¿Pasando bien o no? Va, un pelín más fuerte, venga. ¿Estoy pasando bien o no? Sí, me gusta. Porque si lo repito otra vez, lo de lo estoy pasando bien, esto ya parecería al circo y no. ¿Cómo están ustedes?